Una lástima lo de la ley y muy doloroso lo que pasó esta semana. Dos mujeres más. Pensaba en mí y lo que hace la desesperación. Ojalá todas tuviésemos las mismas oportunidades. Gracias por estar. ¿Tenés ganas de conocer el feminismo socorrista? ¿Tenés ganas de conocer el feminismo socorrista? ¿Querés profundizar en nuestras experiencias para sumarte? ¿Querés saber más para articular desde salud? En La Quebrada, en La Puna, en los pueblos y en las ciudades, nos organizamos. En el Valle de Catamarca, en el Monte Santiagueño, desde la Quebrada de Humahuaca hasta las Yungas Tucumanas, pasando por todo el territorio salteño y los valles calchaquíes, estamos tejiendo redes. Estamos tejiendo redes. Quiero darte las gracias por acompañar a mi hija en todo momento. Son unas personas maravillosas y se merecen todo el apoyo del mundo. Mil gracias. Estaremos siempre en contacto. Ella está muy bien gracias a que ustedes la cuidaron en todo momento. El noroeste feminista existe, resiste y se organiza. Resiste y se organiza. La Escuela Socorrista NOA te espera en Tucumán los días 29 y 30 de septiembre. Escribinos a escuelasocorristanoa@gmail.com. Para abortar, nos tenemos entre nosotras. Para abortar, nos tenemos entre nosotras. Socorristas en red, feministas que abortamos. Te espera en Tucumán los días 29 y 30 de septiembre. escuelasocorristanoa@gmail.com. Socorristas en red, feministas que abortamos. La verdad tengo mucho miedo, pero confío en vos y en las chicas que nos dieron la charla.